Tras los primeros contactos mediante la escritura automática, los miembros del IPRI pidieron a aquellos seres una confirmación visual de lo que decían. Si de verdad eran de otro mundo, deberían presentarse ante sus ojos. Y así, el 7 de febrero de 1974, en un nuevo mensaje psicografiado, los presuntos visitantes de Ganímedes pidieron a los integrantes de la misión Rama que se aproximaran al desierto de Chilca, a unos 60 kilómetros de Lima. Sexto Paz y una veintena de compañeros acudieron al lugar, confiados en que los ovnis aparecerían como si de una cita previa se tratara. Y efectivamente así fue, según aseguraron, en el lugar señalado. A la hora indicada, un objeto en forma de disco apareció sobre el horizonte y se situó a tan solo 80 metros de los aterrados testigos. A partir de entonces lo tuvieron claro. El contacto con aquellos seres era absolutamente real. A partir de entonces, los contactos de este tipo se multiplicarían. Los ovnis aparecieron en el desierto en numerosas ocasiones. Llegaron a ser profusamente fotografiados cuando en julio de ese mismo año 1974, el propio Sexto Paz aseguró haber tenido un encuentro con uno de aquellos tripulantes, a quien describió alto, rubio, de pelo largo y con rasgos orientales. Según aseguraría, aquel supuesto alienígena le dijo que se llamaba Oxalk, el mismo nombre que había aparecido en el primer mensaje recibido por el grupo. También le explicó que aunque vivían en Ganímedes, ellos en realidad procedían de Orión. No acabó ahí la cosa, sino que el propio Sexto Paz acabaría asegurando que durante aquel encuentro atravesó una puerta dimensional gracias a la cual pudo viajar al planeta de origen de aquellos seres. Como decíamos en nuestra anterior entrega, cuando la noticia de los contactos mantenidos por este grupo saltó a la luz pública gracias a un teletipo de la agencia EFE, numerosos periodistas se entrevistaron con el presidente del IPRI, el veterano investigador Carlos Paz, y con su hijo, el verdadero protagonista de la historia, Sixto Paz Wells. Uno de aquellos periodistas era Juan José Benítez. También él pidió a los miembros del IPRI que dieran una prueba de sus contactos. Y esta llegó el 7 de septiembre de 1974. A través de un nuevo mensaje psicografiado, los supuestos extraterrestres convocaron al periodista en el desierto de Chilca. Una vez más, los ovnis hicieron acto de presencia en el lugar. Benítez publicó en su periódico una serie de artículos que narraban las experiencias de los contactados peruanos. Posteriormente publicó un libro sobre el asunto. También Televisión Española viajó a Lima para grabar un documental sobre el caso. No es de extrañar, por tanto, que desde ese momento el impacto mundial de Rama se multiplicara, formándose grupos de seguidores hasta en 40 países. Aquello demostraba que, más que nunca, el interés mundial de la sociedad por los ovnis estaba rozando, en aquella época, sus máximos históricos.